Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¡Woo! ¡Wah! Estamos al aire y a punto de empezar también la transmisión en vivo mediante Facebook. Sí. Solo que necesitamos para poder comenzar con esa transmisión en vivo de más de dos manos. Al menos más que mis dos manos, ¿no? El otro par de manos que, sí, que realizan este programa. Bueno, no que realizan, que ejecutan, ¿no? Porque el realizador de este programa es en todo caso Carlos, ¿no? Me agradó la palabra ejecución ahí en ese enunciado, la verdad, es muy atinada. Y bueno, una vez que hemos... Creo que a Robespierre le gustaría. No solo le gustaría a Robespierre, también le gustaría a Gengis Khan, le gustaría al aparato, ¿no?, de dominación nazi, le gustaría, no sé, ¿a quién más? A los funcionarios, ¿no?, de las cárceles estadounidenses. Le gustaría a los dueños, ¿no?, y a los CEOs de las grandes empresas, ¿no?, que les gusta tener trabajos ejecutivos. Le gustaría, bueno, en fin, le gustaría a muchas personas, ¿no?, del ala inmoral de la vida humana, ¿no? ¿Cuál es el ala inmoral de la vida humana? ¿Qué te parece justo decir que es el ala inmoral? ¿Eso ya está transmitiendo? No. Casi. Bueno, vamos, bueno, como siempre, aquí desde Radio Cartón están escuchando el falso inicio del programa, ¿no? Una vez que empiece la transmisión en el live, ¿no?, el live en Facebook, pues dejará de ser exclusivo para ustedes el contenido y empezará a ser de dominio. Hay un desastre ahí, ¿verdad? Es genial. Porque es como... La botella de salsa es como tu nariz, que no se ve porque está en el centro, güey. Está muy bien. Sí. ¿Que tu cerebro decide no verla, ¿no? O sea, que sí se ve, sí, pero tu cerebro decide no verla. Sí. Sí. Estamos vivos. ¿Qué pasa? Sírvete. Allí o acá, no sé. O agarra un martillo y date en un riñón. Está más bueno. Pues ya estamos al aire. Y hoy tenemos dos objetos literarios no identificados, ¿no? También conocidos por la ciencia de la ufología literaria, como OLNI. La UFOL. ¿La UFOL? La UFOL. La UFOL. Y, pues, ¿de qué se trata hoy? Bueno, el primer OLNI, la verdad, a mí me gustó bastante. Esta lectura es un libro que está traducido al español por Editorial Continental. El libro se llama El lenguaje de las espadas. Sí, el autor es Edward Cameron, que nace, o bueno, al menos nos presentan como que vive en New Hampshire, en Inglaterra. Él nace en 1979, nuestro autor. Y El lenguaje de las espadas, editado, o bueno, que sale en su primera edición en 2008 en editorial Silver Letters. El argumento nos hablan que Wesley Lambert, que es como una especie de, no sé si profesor, estudiante o algo así, creo que es como un profesor, pero se dedica más nos lo presenta como un oficio de historiador. Sí. No sé si estudió historia específicamente, pero nos dicen así, es historiador, ¿no? Él se dedica a hacer estudios sobre la época medieval. Y su afición a las crónicas de batallas campales lo lleva a descubrir que no existen documentos exactos o que confirmen que antes de la batalla, de muchas batallas, se dieran estos discursos como de aliento o de ánimo, ¿no? Esta arenga, pues, hacia tu ejército para poder ir a, pues, no sé, a dar su vida, ¿no? Que hay que pensarlo de manera un poco fría, ¿no? O sea, quiero decir, tú, no sé, llevas a lo mejor dos meses, ¿no?, marchando, ¿no?, cargando armas, ¿no?, y cargando suministros, ¿no?, y cargando municiones. O sea, cargándote a ti mismo por, imagínate, la armadura o todo, algo, pues, ¿no? ¿No? O sea, llevas dos meses, ¿no?, de agotamiento físico y agotamiento mental, ¿no?, y aparte estás ahí reunido, ¿no?, y eres a lo mejor... Probablemente esté herido, pues, ¿no? Y eres a lo mejor cristiano, católico, ¿no? Y vas a confrontar a lo mejor no a los moros, ¿no? A lo mejor en esta ocasión es una guerra entre dos reinos cristianos, ¿no? Y alguien tiene que convencerte, ¿no? alguien tiene que decirte, lo que tú vas a hacer ahora es correr hacia aquel grupo de hombres armados y vas a asesinar a todos los hombres que puedas, ¿no? No es fácil. No. O sea, hace falta un verdadero poder de convencimiento. O sea, sí, se oye mejor decirte que lo que vas a hacer es que vas a ir a correr hacia tu destino y lo vas a conquistar, ¿no? Claro, o sea, vas a tomar destino con tus manos, ¿verdad? Vas a tomar tu destino y el de tu contrincante entre tus manos. Así es, ¿no? ¿Qué digo? Lo que quiero decir con esto es que quizás hubiera sido más sencillo, ¿no? La guerra medieval, pues llevar a tu ejército cristiano en contra de los pueblos infieles, ¿no? Digamos que hay Dios, ¿no? Es un buen vehículo para hacer que hombres buenos hagan cosas malas, ¿no? Como es asesinar a un hombre. Yo diría algo como que, así sobre mi caballo, ¿no? Con el escudo y la espada y todo el pedo, yo les diría algo así como de, ustedes saben muy bien que yo no soy un poeta, ¿no? Claro, claro. Pero ustedes están a punto de escribir la historia, wow, ¿no? Wow. Así para empezar, ¿no? Así. Y también hay un rollo, ¿no? De que, o sea, las personas están ahí reunidas, ¿no? Y quizás no hacen falta las palabras de aliento, ¿no? O sea, quizás es un campo, ¿no? Quizás es un campo de batalla, en el que de los dos lados hay un grupo de psicópatas, ¿no? Enfermos, ¿no? Sin amor a la vida. Sí, también. Que están dispuestos a lo que sea, ¿no? Con tal de poder, la cosa es que, llevarse un poco de botín. Como nos cuenta aquí en el libro, sobre todo estas cuestiones de batallas campales en donde ya está organizado de que tal día, tal fecha, por así decirlo, estos ejércitos están frente a frente, pues, ¿no? Están organizando una fiesta, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, está ahí, están todos en la kermés alrededor y a todo mundo le da pena bailar al centro. Sí, ¿no? cuando es tu cumpleaños, ¿no? Y tu tía Provida está ahí junto con tus amigas del pañuelo verde, ¿no? Ajá, exactamente. Y es como de, ¿qué va a pasar tú aquí? Tú sabes, ¿sí, que, ¿no? O sea, tienes una fecha, sí, y te preparas para. En algún momento se tiene que cortar el pastel. Y tienes que hacer una arenga, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay una arenga para la tía Provida y hay otra arenga, ¿no? Para tus amigas. Exactamente, exacto, ¿no? Y entonces aquí lo que nos dicen es que, güey, Wesley Lambert, en estos estudios, se da cuenta que hay muchas batallas que no tienen documentado estos discursos, ¿no? Entonces, él decide, así como de, es que no puede ser posible que, al menos de sus investigaciones, hay 5 batallas de las cuales él, pues, no está dispuesto a aceptar. No está dispuesto a aceptar que no tengan este discurso épico antes de la gran batalla que fue, ¿no? Y decide ficcionarlos. Ajá. Es una herramienta muy loca, ¿no? Sí, porque, exacto. Porque es, bueno, digamos que podríamos emparentarle un poco a la novela histórica, ¿no? Que trata algo, de narrar, sí, los sucesos de manera más o menos creíble, pero desde la ficción de los personajes, ¿no? Y de las personalidades irreales, ¿no? Sí, justo porque las batallas que él dice aquí en que él va a documentar con estos discursos o que va a complementar, es que es eso, esas batallas realmente sucedieron, bueno, al menos dentro del libro, realmente sucedieron, y él solamente cree que les hace falta ese distintivo del discurso, claro, ¿no? Y bueno, a mí de las 5 o 3 que se me hace que son como las mejores, ¿no? Es cuando el discurso de la batalla por San John, que es así como una región, el discurso que da el general Nathan McNeil. Bueno, que da, pero no da, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, que se avienta así como de, no, y es que estaba su caballo así negro rebuznando, ¿no? Y entonces cuando se aclara la garganta, realmente todos hacen silencio, ¿no? Y es como de, ¿qué? Sí, sí, son, ¿no?, descripciones muy de épica. Sí, claro, medio, claro. Ajá. La verdad es que sí. Sí, o sea, por esa parte me parece que tanto el autor Edward Cameron, o sea, del libro, como Wesley Lambert, o sea, que es el personaje autor de estos textos, me parece que sí... demuestra, pues, que es un personaje que está haciendo estudios sobre la época medieval y que conoce tanto el lenguaje como los regionalismos de las batallas, no sé, o sea, de dónde fueron, la cuestión cultural de los diferentes ejércitos a los cuales pertenecen estos pues discursos, ¿no? Y la otra también es que creo que no se sale de contexto en ningún momento porque es muy como preciso en el estudio, en la cuestión de armamento, ¿no? En la parte de que en ese lugar en específico sí se llamaba así en ese momento de la historia, pues, o sea, en esa latitud tal tierra sí se llamaban así, ¿no? Para mí incluso esa precisión rompe un poco la ficción. En parte. Cuando nosotros encontramos transcripciones de discursos célebres o cuando nosotros encontramos referencias a discursos célebres, rara vez los encontramos con tanto detalle, pues, ¿no? Y también rara vez están construidos estos discursos con la intención explícita de demostrar como el dominio, ¿no?, de los elementos históricos que rodean el discurso. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas que están dando un discurso en un momento históricamente relevante no necesitan demostrar que están ahí, ¿no? O sea, sí, están claro. Ahí. Ya los estás viendo, ya los estás escuchando, ¿no? Sí, en este caso creo que Wesley Lambert, el personaje autor de esta obra, creo que lo hace para que se sienta que es un estudio real, ¿no? Sí, busca verosimilitud. Y que no solamente es un texto que yo estoy agregando porque me gustaría que esté ahí. Claro. O sea, sino que cuando alguien lo vea, un estudioso aparte... Sí, que no se le note la costura política. Exactamente. De glorificar la guerra, ¿no? Sí, exacto, exacto. Claro. Está también el otro discurso del capitán Evans Goldfried, que también esto de así como de que eso de que... O sea, yo no entiendo cómo la verosimilitud, o bueno, obviamente la parte épica del relato, de que cómo puede ser posible que su armadura, después de tanto tiempo y tantas batallas, que él mismo está diciendo que ha tenido y a los cuales los ha estado llevando hasta ese punto en donde van a tener la última, o sea, porque claro, es como decirles siempre va a ser la última batalla, y que aún así su armadura brillara. Pero fíjate, ese tipo de matices míticos, yo creo que más bien le dan verosimilitud en vez de quitársela. Lo contrario a lo que sucede con las otras precisiones objetivas. Puede ser. O sea, el relato medieval siempre está muy lleno de misticismo, siempre está muy lleno de alegoría, siempre está muy lleno de... Claro, claro. De hecho, por esa parte, al leerlo, algunas descripciones, así como sobre la tierra y estas cosas de costumbres, me recordó, no sé, como... los de Fray Bernardino, de estas cuestiones de crónica de cuando llegan al Nuevo Mundo, ¿no? Y que empiezan a hablar como de cosas desconocidas y un poquito fantásticas, más o menos así, pero obviamente para jalar como el ánimo, ¿no? O sea, como de, yo sé yo, Capitán Evans Goldfried, que si uso estas imágenes o estas metáforas, mis soldados los van a agarrar así y van a decir como, wow, ¿no? Lo que nos está diciendo, ¿no? Yo sé que también es un poco por mi sesgo y porque en realidad no he leído yo mucho sobre pues esta narrativa fantástica o esta literatura, ¿no?, caballeresca y todas estas cosas, pues, ¿no? O sea, quiero decir, mi experiencia con esto se reduce a el poema del Mio Cid, ¿no? Sí. A los libros de Emilio Salgari, ¿no? De pues estos como viajes por el Medio Oriente, ¿no? Claro. Se reduce a Ivanhoe, ¿no? Ivanhoe. Se reduce a Robin Hood, ¿no? Se reduce a ese tipo de cosas, pues, ¿no? Claro. Pero a mí me recuerda mucho al estilo de Salgari, precisamente. ¿Qué quiero decir? Salgari es más un tema de aventura, pues, ¿no? Es más un tema de vamos a hacer paseos enormes, ¿no? Vamos a hacer travesías increíbles. Sinbad, ¿no? Uh-huh. Sandokan, ¿no? Uh-huh. Pues todo eso, ¿no? ¿Cómo le llaman? El capitán a la rota, ¿no? ¿Cómo se llama? Que luego creo que también Reverte tiene un texto sobre él. Sí, pero sí, bueno, creo que sí. Ajá. ¿Cómo caga Reverte, por cierto? Viejito senil, viejito loco. Pero bueno, Hay varios. Y lo que quiero decir es que me lo recuerda en el sentido de que, pues, ofrece estos detalles de carácter contextual, pero que esta misma contextualización no está ahí solamente para que el lector se ubique dentro del espacio, sino que está ahí para que tú puedas ubicar las emociones particulares de estos individuos. Es decir, no es lo mismo el miedo medieval, ¿no?, del general que está por dirigir un confrontamiento entre hombres que van a asesinarse. Así es. Al miedo que yo vivo dentro de esta ciudad, siquiera necesita murallas para hacerme sentir protegido, pues, ¿me explico? Sí, a mí lo que me gusta es que al final tiene así como un pequeño pedacito, ¿no?, después de estos discursos documentales, o sea que... Como el libro que está escribiendo nuestro personaje Wesley Lambert es un estudio sobre discursos, ¿no? Al final me gusta que haga una comparación con los discursos como de las épocas más actuales, en donde ya las armas y las guerras son, pues, más actuales. Iba a decir diferentes, pero es que, por así decirlo, digamos que todas las guerras y todas las armas son iguales, pues. O sea, en cuestión de propósito, claro, ¿no? Y me gusta que haga esa comparación de discursos de la cuestión medieval, ¿no? O sea, en donde tenías que hacer esta como narración pomposa de las cosas, ¿no? Y generar ese como de... Es que realmente depende de tu fuerza, ¿no? Y de tu inteligencia y la velocidad en ese momento, ¿no? Cuando, pues, hay muchas guerras que después con las cuestiones tecnológicas es como de, pues depende de quién ahora sí golpeó primero, ¿no? Nada más. ¿No? Que eso sí, es un rollo de que él, o sea, sí ennoblece la labor del dirigente de guerra. Claro, claro. Cuando muy probablemente, ¿no?, estos discursos más bien estarían llenos de insultos al contrario, ¿no? En vez de estar llenos de ennoblecimiento de su causa, no estarían llenos de envilecimiento de la causa contraria, ¿no? Claro. O sea, lo mismo que sucede con estos soldados modernos, ¿no? Que no necesitan ver a sus contrincantes, ¿no? que solamente necesitan oprimir un botón para que un pinche dron deje caer una bomba en medio de una comunidad, ¿no? Y crear 100 terroristas con una sola bomba, ¿no? Yo pienso que es esta... Crear, ¿eh? No destruir. No, yo pienso que esta... como esta manera, ¿no? De más bien ennoblecernos a nosotros y no hablar de las cosas del otro de forma vil, en parte es para evitar que en algún momento, bueno, creo yo, que si yo hablo de todas estas cosas malas del otro, en algún momento... Podrías identificarlas en ti mismo. Es una parte, puedes identificarlas en ti mismo, y por la otra, puedo meter en la mente de mis soldados, ¿no? De el que hay cosas atroces, ¿no? Entonces es como ir infundiendo este miedo al decir a qué se van a enfrentar, ¿no? No, ¿qué son capaces de hacerme estos hombres? Ajá, exactamente. Que yo no soy capaz de hacerlo por ser noble, ¿no? Exacto, y, claro. Y en este caso es, pues, mejor me pongo yo mismo en un pedestal para... Porque, bueno, es que es esta hasta cuestión de estrategia militar, ¿no? Yo me pongo en un pedestal porque, de hecho, el mejor terreno para la batalla es tener el terreno más alto, pues. Ya, bueno, yo, o sea, lo supongo. Lo supongo en la manera que, por ejemplo, prefiero no confrontar a un sujeto más alto que yo, pues, ¿no? También. Pero no me ofrece mucho significado, ¿no? En la medida en la que, bueno, al menos es medio sabido, ¿no? Que la guerra medieval, pues, es una guerra mucho más brutal que la guerra que tenemos ahora. Sí, claro. ¿No? Quiero decir, a lo mejor hay ciertas escenas de la guerra moderna que no hubieran sido observables en la guerra medieval, ¿no? Por ejemplo, personas sin tres de sus piezas motoras, pues, ¿no? Por una granada, ¿no? O sea, claro. Hay como cosas en la guerra moderna, ¿no? Que sobrepasan el horror de la guerra medieval, ¿no? Sí. Pero el verdadero horror de la guerra medieval está en que es una confrontación exclusivamente física, pues, ¿no? O exclusivamente corporal. De hecho, ahora sí, y la palabra de inicio, por la ejecución. Claro. La ejecución de la misma, o sea, si no... O sea, no es que sea más sencillo, pero prácticamente sí. O sea, sí, no puedes jalar una serie de palancas para hacer desaparecer al otro ejército. Exactamente, o sea, sí es más práctico, ¿no? Quitar el seguro de una granada y arrojarlo. Claro. A que tenga que correr yo esos 80 metros, ¿no? Y con la espada que pesa 7 kilos, andar dando de círculos hasta que a ver si le corto un... No sé, lo que sea, ¿no? Que le corte, pues, ¿no? No, y además las arengas también son arengas ahora diferentes, ¿no? Ahora, sí. Ahora es el presidente, ¿no? El que arenga y arenga desde la televisión abierta y arenga poniendo un tuit, ¿no? Sí, porque a pesar de que se tenga un jefe de escuadrón, un capitán, un sargento, todos estos rangos, aún así de todos ellos se supone que están transmitiendo el deseo, pues, de aún más arriba, pues, ¿no? Claro, no, incluso el deseo del pueblo, ¿no? O ajá. Sea, ya dentro de la dentro que viene de la siendo también algo más arriba. La retórica, ajá, democrática, pues. Claro. Y sobre todo que quizás el militar moderno, ¿no? En una situación de mando, no necesita ya de ese tipo de énfasis discursivo para hacer mover a sus tropas, ¿no? Precisamente por la impersonalidad de la guerra moderna. Sí, creo que se suprime en mucha parte por la cuestión misma del entrenamiento. Sí, se suprime hasta la orden. Ajá, de que una parte es entrenamiento y la otra... Es enajenación, ¿no? Sí, adiestramiento, en realidad. Ajá, uno es entrenamiento en la cuestión física y mental hasta cierto punto de la realización mecánica de memoria muscular. Claro. Y el otro adiestramiento es como de, pero ¿por qué estás haciendo estas cosas, no? No, solamente porque es una orden, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, la suspensión del juicio mientras dura el servicio, ¿no? Así es, ¿no? O sea, es ¿por qué estás haciendo estas cosas si tu cerebro tiene que decir porque se me ordenó? Que ojo, esta no es una herramienta necesariamente horrible, pues, ¿no? Quiero decir, definitivamente no nos parece linda la guerra. Es que es práctico, ni nos gusta la existencia de la profesión de soldado, ¿no? Pues. Sí, o sea, hablando de que tanto el entrenamiento como el adiestramiento, pues, son prácticos. Piensa en el bombero, ¿no? O sea, el bombero también necesita, es lo mismo. Necesita ese adiestramiento para poder ignorar su deseo de autopreservación y entrar a un lugar incendiado para sí. Sacar a su gatito, ¿no? Ajá. O incluso la parte de que no es que se olvide de sí mismo, pero es que si sabe qué hacer consigo mismo, puede hacer más por los demás. Claro. En esa situación, ¿no? O sea, y luego ahí es cuando le dicen, y por eso es que te tienes que entrenar. Y es como de, ok, o sea, sí, no, o sea, es verdad que necesito cierta técnica corporal para poder sacar a una señora de 120 kilos de su cama porque pues se le incendió el cigarro y pues se prendió todo el departamento y pues estamos en un tercer piso, entonces no importa que yo me sepa todas las cuestiones físicas, ¿no? Y de adiestramiento. Claro. Yo necesito corporalmente ser capaz también, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, o sea, hay muchos oficios que requerirán estas dos partes muy específicas, ¿no? El entrenamiento físico y el adiestramiento. Y el adiestramiento, así es. Definitivamente. Que en este caso, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de esto porque estos ejércitos medievales pues no tenían esta técnica, ¿no? Tan fomentada, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, quizás las órdenes religiosas, ¿no? Las órdenes religiosas de carácter militar. Así es. Probablemente tuvieran procesos similares, ¿no? A través de los cuales sus hombres, ¿no? Estuvieran muy convencidos de su labor, ¿no? Claro. Pero por norma general, los ejércitos o los grandes ejércitos, ¿no? De miles y centenares de hombres eran construidos a través de la leva, ¿no? Y esta es una leva, ¿no? Entre siervos hacia reyes a los que quizás nunca habían visto en su vida, ¿no? Claro. Entonces, asesinarse, ¿no? Entre hombres por una condición así requiere de una retórica poderosa. Estoy pensando cómo hacer esa comparación con las personas de estudios de artes marciales, por ejemplo, ¿no? Que también tienen un entrenamiento y cierto adiestramiento, pero al final hay como una especie de libre albedrío. Claro. En no utilizar precisamente... bajo ciertas circunstancias, ese entrenamiento y ese adiestramiento, pues, ¿no? Pues yo creo que es similar a lo que sucede con... Quiero decir, bueno, o sea, la mayoría de las artes marciales que los occidentales conocemos, pues tienen que ver con este rollo oriental, ¿no? Que está vinculado a la perspectiva zen, ¿no? Sí, sí, exacto. Más como y una perspectiva de la no violencia, pues. Sí, de la filosofía de vida, de la cuestión de la búsqueda del equilibrio, ¿no? Y la relación con la naturaleza, ¿no? Pero no creo que la gente que practica, por ejemplo, lucha grecorromana tenga un código ético, filosófico, místico, ¿no? Que le diga, no le hagas esto a tu hermanito, ¿no? Sí, es que... O sea, quiero decir, lo más cercano que existirá será el regaño de la madre, ¿no? Cabrón, no te mandé al CODE para que... Y luego, ahorita hablando de eso de arte me marcial... Me desbloques al chiquito, ¿no? Ajá. Hablando de eso de arte marcial, precisamente, o sea, es como de todas las artes marciales, como de, pues, no sé si todas, porque de hecho, estar en la banda de guerra, o sea, estar con lo del tambor esto, se considera un arte marcial. Ya, claro. Ajá. O sea, por eso si alguien dice, sí, en todas las artes marciales, es como de... No. No, porque de hecho hay eso, o sea, hay artes marciales que incluyen una cuestión más artística plenamente, ¿no? Que es para complementar. Qué interesante, yo nunca lo había pensado de esa manera. O sea, no, sí, el fotógrafo de guerra es un artista marcial. Podría decirse. Pero eso es raro, ¿no? Porque la labor del fotógrafo de guerra sería tener una documentación más objetiva, ¿no? Más cercana al periodismo. Que necesariamente la fotografía como arte, ¿no? Que la conocemos como un ennoblecimiento. Sabemos que los periodistas y los fotógrafos de guerra buscan ennoblecer generalmente a los ejércitos, claro, a los que sirven. Claro. Pues, pero... En este caso, o sea, si es un enviado así como de un reportero, ahí no creo que aplique tanto. O sea, la fotografía famosa esta de los soldados levantando la bandera estadounidense en un túmulo de tierra, ¿no? Ajá. Que bien podría ser un túmulo de cadáveres, ¿no? No creo que cuente, ¿sabes? Porque eso sería solo una cuestión artística documental. Creo, pero si esa pieza artística, ajá, está utilizándose como un arma de carácter simbólico o un arma de carácter ideológico, ¿no es entonces un arte marcial? O sea, la toma de esa fotografía, ¿no? Cuando el fotógrafo decidió oprimir el botón. ¿No es similar a cuando un karateka decide como dar un golpe en específico para defenderse de una patada? Yo pensaría más que la fotografía como carácter de arte marcial, no porque tenga la certeza, yo lo pensaría más como en la cuestión de reconocimiento. No tanto así como en el acto, así como de vamos a documentar cómo le voló la cabeza el sniper, jajaja, ja, ja. Claro que no. O sea, jajaja, ja, ja, de sí funcionó nuestro rifle que acabamos de inventar hace 6 meses y que ya estuvo probado, ¿no? Sino más como de reconocimiento de, están los campamentos aquí, tienen tanta infantería y bla, bla, o sea, esto y lo otro. La maquinaria, pues, ¿no? De propaganda nazi, ¿no? Ajá. ¿Es un arte marcial? Eso es a lo que me refiero. Porque definitivamente... Y bueno, fíjate que... Es la implementación del arte para la dominación, pues. Hay clases especializadas de mercadotecnia política en donde sí tienes que leer algunos... es que no son como manuales, más bien son como... Es que bueno, sí, vamos a decirlo como manuales. Mercadotecnia política, en donde en algún punto tienes que leer ciertos documentos o manuales de escritura de discursos de Joseph Goebbels. Porque, pues, o sea, que me digan que no funcionó. Claro, claro. Por favor, ¿no? Y es eso, o sea, no sé si eso también, por la cuestión literaria del uso del lenguaje y las metáforas y estas cosas, bla, bla, bla, en una parte funcionan como una arenga y por la otra parte funcionan precisamente como solo una cuestión literaria, pues, ¿no? Claro. O sea, yo me aviento un discurso, ¿no? Con mis... pequeño bigote, ¿no? Un discurso de 5 horas en donde todo el mundo me está diciendo, sí, claro, ¿no? Es que me pareció increíble la imagen, bueno, la afirmación que lanzaste del tamborilero de guerra, porque de repente, o sea, marcializaste toda mi perspectiva del arte. Pero es que lo del tambor sí, o sea, de ese sí tengo sí la completa certeza de que es arte marcial. Cuando la Iglesia Católica, ¿no?, estaba como en este conflicto religioso con el protestantismo y empezaron a utilizar a los arquitectos para construir estas catedrales góticas, ¿no? Que le permitían como decir, nosotros somos los que construimos esto y esta es la casa de Dios. ¿Y cómo no vas a creer en mi Dios si estás viendo estos vitrales que son mucho más de lo que tu cerebro como hombre o mujer medieval ha podido concebir en su vida? ¿Cómo no vas a creer en mi Dios, no? O sea, quiero decir, pues para mí eso ya me parece un arte sumamente marcial, pues. Eso me parece un arte de guerra declarada religiosa entre protestantismo y catolicismo, ¿no? Sí. Igual que las grandes piezas musicales de los protestantes, pues, ¿no? Y iba a hacer una comparación, pero aún así creo que se queda muy corto. Que en este caso habría muchas cosas que son que se pueden decir de carácter marcial si su finalidad es como de un tipo de arma, pero no necesariamente, porque también no es que, no, bueno, esto es así como de que no es un axioma, pues, ¿no? Claro, claro. Pero no sé si todas las guerras que necesiten un arma, pues, no sé. Claro. Sí, o sea, bueno, dentro de algunos teóricos, ¿no?, políticos, hay este rollo, ¿no?, de que la guerra es más bien como una forma de operación sistemática, ¿no?, de comunidades humanas perpetua, ¿no? Claro. Entonces la guerra no se suspende, pues, ¿no?, la guerra solamente cambia de medios, ¿no? Sí. Y pasamos entonces, ¿no?, de la guerra física, ¿no?, de la guerra a través de los métodos beligerantes más tradicionales, por así llamarlos, ¿no?, claro, que tienen que ver con asesinar, claro, a otros que también tienen que ver con asesinar, pero que tienen que ver con asesinar de otras maneras, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, pues la propaganda, ¿no? O como puede ser la guerra económica, ¿no? O como puede ser ¿Podríamos quizá cambiar del asesinato al asedio? Claro, también, ¿no? Sí. O sea, definitivamente Cuba es una isla asediada. Ajá, pues, ¿no? O por el imperio, ¿no? Sí, sí. Pero al mismo tiempo hay un rollo como de... Definitivamente la intención detrás de esas actividades es la de encubrir esa pulsión de tánatos, ¿no? Esa pulsión sí, de asesinar. Claro. Sí, de suprimir. De suprimir, exacto. Sí. Vaya. ¿Te parece si entonces les damos nuevamente los datos del libro y pasamos a la primera canción? Yo creo que sí, pero depende de la hora que sea, ¿qué hora son? 28. Ah, pues sí, sobres, ¿no? Sí. La rola, Carlos. Entonces, solo les recuerdo que el objeto literario no identificado, el primero, es del autor Edward Cameron, que nace en 1979 en Inglaterra. El título del libro se llama El lenguaje de las espadas, editado en 2008. En México lo encontramos como Editorial Continental, 173 páginas, no es tanto. Y bueno, pues creo que sería todo. Y hablando de cosas de carácter bélico, ¿no?, vamos a pasar a la primera canción. Esto es una banda precisamente de aquí de México que se llama Cafra. Búsquenlo. Muy buenos, muy buenos. Esta canción se llama Dos Bestias. Dos Bestias. Vamos a escucharla y regresamos aquí en RadioCartón.com. Oscuro y siniestro, la paz de la tierra tembló. La siete cabezas, vestida de rojo, la bestia más grande y opinión. Llevar a la muerte aquel que se oponga, amando su imperio vivir. La otra su prisa esperando está, ella decida la hora fatal. Sus 50 estrellas las arrojará, caerán como fuego más allá del mar. ¡Ah, ah! He visto dos bestias, ¡ah, ah! El cielo bajar. En la cabeza, ¿no? Los golpes en la cabeza, ¿no? ¿Viste que viene y lee tu pinche rola metalera con el siguiente libro? Hay golpes tan fuertes en la vida. Este tonto. Yo no sé. Objeto literario no identificado. Terrans Bertolino, ¿no? Bertolino. Ascendencia italiana, ¿no? Ciudadano inglés. Libro moderno, ¿no? Libro del 2004, 2005, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede, no? ¿Cuál es el argumento? Aquí venimos a hablar de los libros para que nadie los lea, ¿no? O sea, que la gente diga, bueno, ya sé que se sí, trata, ya no lo leo. Yo creo que sí dijo, esta cosa italiana que tengo en mí, ¿no? Claro. Hace que, obviamente, pueda escribir algo de futurismo, ¿no? Porque italiano, futurismo, ¿no? Yo no diría que sea un texto futurista. Yo diría que es un texto de ciencia ficción, ¿no? Ajá. En cierta medida, más como en el espacio del argumento, que podríamos decir como negativo, pues, ¿no? O de los espacios antagónicos, ¿no? O de los desafíos del protagonista, ¿no? Sí, que no necesariamente todo mejoró en el futuro y uy, sí, estamos súper bien, y claro, la Tierra, eso, y bla, bla. Es uno de estos pesimistas ingleses, ¿no? Que ven a la tecnología, claro, con el miedo que los ingleses siempre han visto la tecnología, ¿no? O sea, no olvidemos que desde el romanticismo, de hecho. No, y que las revoluciones industriales, ¿no? Han tenido como mayores negadores de ellas a los ingleses, pues, entre otros. Y bueno, en este caso se trata... Bueno, el personaje principal es una mujer, Marie Font, ¿no? Es Marie Font. Una mujer francesa, ¿no? Fonte, pero no se dice la E. Yo ni siquiera sabría pronunciarlo adecuadamente. Ni yo. Y Marie, pues es trapecista, ¿no? Es trapecista en el circo, ¿no? Bueno, hay que decir primero que este libro está ubicado temporalmente, ¿no? En el 2202, ¿no? Y en el año 2202, bueno, pues el universo que decide imaginarse Bertolino es un universo en el que pues, todavía existe el circo, ¿no? Claro. Y todavía existe como... O sea, quiero decir, todavía nos impresiona, ¿no? Todavía nos impresiona lo que puede hacer el cuerpo humano. Pan y circo. Pero nos ha empezado a dejar de impresionar lo que puede hacer la mente humana, ¿no? Y este es como el paradigma desde el que él decide entrar, ¿no? A la ficción, ¿no? Así es. Y lo que él plantea, pues es un mundo en el que... las cualidades intelectuales o las cualidades creativas que no tienen que ver con el físico, ¿no? O las cualidades artísticas que no tienen que ver con lo kinestésico, han empezado a desplazarse, ¿no? A través de las máquinas, ¿no? ¿Mm? Entonces, ahora los grandes directores de cine, ¿no? Son máquinas, ¿no? Y ahora las grandes voces literarias son máquinas, ¿no? Los grandes compositores musicales son máquinas, ¿no? Pero los grandes bailarines, las grandes bailarinas siguen siendo personas, ¿no? Los artistas circenses siguen siendo personas, ¿no? Los actores que interpretan las obras escritas por máquinas siguen siendo personas. La gracia de lo físico, ¿no? Exactamente. De lo corporal, en este caso. No, y desde su punto de vista, la sorpresa, ¿no? De que una sociedad sedentaria siga percibiendo cuerpos atléticos, ¿no? Como una especie de cúspide estética, sí, claro. La cual merece admiración, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa con la que yo creo que los dos nos sentimos bastante identificados, pues, ¿no? Quiero decir, como personas de un universo sedentario. Sí, y, sí, a, sí, y verdad. Que a los dos nos gustan mucho las artes escénicas, pues. Claro. O sea, creo que logra describir muy bien o logra traspolar muy bien esas emociones que ya de por sí son increíbles en el mundo actual, de lo que implica la observación de un material escénico, pero lo multiplica, ¿no? De hecho, antier estaba viendo en YouTube un video que se llama La danza de las mil manos, acá, que hacen así como... Y es que como teatro... Uf, o sea... teatro de... Es una cuestión visual que realmente sí se siente mágica, pues, o sea... Y sobre todo porque está tan específicamente entrenados y adiestrados ellos mismos para hacer esa coreografía, que sí sientes que salen las manos de sus costados, y luego hay una parte como están acomodados todos los bailarines, desde la chica que está más pequeña hasta el sujeto que está más alto, hay una parte en donde empiezan a salir poco a poco los brazos, y luego salen las diferentes caras, ¿no? Entonces sí, es acá Shiva con los cuatro o cinco rostros, ¿no? Claro. Y todas las demás manos acá moviendo así como... Bien lograda la imagen. Sí, sí, o sea, es genial. Por esa parte es que entiendo pues que esta obra... maneje todavía eso, pues hay otras cosas en cuestión intelectual que sí podrían hasta cierto punto ser reproducidas de forma producidas o reproducidas de forma mecánica, pues, ¿no? A mí la idea me agrada mucho porque, quiero decir, en mi cabeza, ¿no? No sé, pues, ¿no? Como que siempre pensé que sería lo contrario, ¿no? Y quiere decir, vivimos un mundo que más bien trata de hacer lo contrario, ¿no? Sí. O sea, trata de que la máquina supla al conductor del auto, trata de que la máquina supla al cargador de cajas, trata de que la máquina supla esas labores físicas, pues, ¿no? Sí. O sea, que las máquinas nos lleven un periodo de post-escasez. Al panadero, donde las personas ya no tengan que ejecutar trabajos físicos, ¿no? Cuidado, sí. Cuidado que se te viene. Uf. Yo que estoy tratando de hacer despegar mi carrera como educador. Yo no tengo problemas con usar la miradora, pues, que estoy, ¿no?, tratando de hacer despegar mi carrera como educador, todavía tengo espacio. ¿Cómo qué? En el futuro, como educador. Como educador. Aún tengo... o sea, quiero decir. El Encarta está muy padre. Está muy completo. Está muy completo, ¿no? Sí, sí. Y yo me divertí mucho de chiquito cuando estaba en el Encarta. Pero parece seguir siendo necesaria, ¿no? La voz humana y la calidez de la piel. La reprimenda. Y un poco eso también, ¿no? Claro, para la formación de... El obstáculo. De otras cosas. Pero bueno, ¿de qué se trata el texto, no? Ajá, o sea, el texto se trata de que Marie Font, ¿no? Pues es esta trapecista. Y bueno, lo que sucede es que se cae, ¿no? Se tropieza. Va caminando por la calle, camino al trabajo y se tropieza. Y es divertido, ¿no? O es gracioso porque lo que de alguna manera esto plantea es una metáfora, pues, botana, ¿no? Una metáfora en la que una mujer que se dedica a través de su cuerpo a mantener el equilibrio, ¿no? Y que se dedica como a la al fortalecimiento de su cuerpo, ¿no? Comete un error, ¿no? O tiene un lapsus. Un día cae, sí. O sí, hay sí. Una piedra y se tropieza, ¿no? Y se tropieza y se golpea en la cabeza, ¿no? Y golpearse en la cabeza hace que sus cualidades psíquicas afloren, ¿no? Y que esas cualidades psíquicas que posee, que ahora se ven opacadas por las de las máquinas, de hecho, amenacen, ¿no? Un poco. Sí, es verdad. Ese status quo, ¿no? Donde las máquinas son ahora las creativas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que Marie Font se cae, ¿no? Se parte la cabeza, despierta en el hospital, ¿no? Y entonces le dice a sus amigos circenses, ¿no? Así como, yo ya no soy yo, ¿no? Les dice, yo tengo obra escrita, ¿no? Mm. Y ¿dónde están mis regalías, no? Y la chingada, ¿no? Y pareciera como si Marie Font hubiera intercambiado de cuerpo con la Marie Font de alguna otra dimensión, ¿no? O como si esta Marie Font hubiera, después del golpe o durante la coma, imaginado una vida que nunca tuvo, ¿no? Sí, es como eso, si su cerebro por el golpe hubiera revertido sus habilidades, ¿no? De la cuestión física a la cuestión intelectual. La cuestión intelectiva. Pues, ¿no? Y entonces Marie Font les dice, bueno, pues yo en realidad no soy una trapecista, como ustedes dicen, ¿no? Yo soy una escritora de renombre. De prominente. Hecho, tengo una amplia obra publicada, ¿no? Que consta de 8 libros. Y los recuerdo al pie de la letra, ¿no? Así. Entonces una de sus amigas le sugiere, bueno, si ahora ya no eres una trapecista y ahora eres una escritora y tienes 8 libros publicados que no existen, ¿no? ¿Qué tal si los escribes, no? Y al principio, sus otros amigos, ¿no?, del circo no tratan de incentivar esta idea, ¿no? Precisamente por el tema de la competencia, ¿no? Como dijimos, quienes escriben en este mundo futurista, ¿no? O más bien en este mundo de ciencia ficción, no son ya personas humanas, ¿no? Claro. Son ahora personas digitales, ¿no? O personas binarias, o personas... Sí, es que es un... Y escriben mejor, pues, que nosotros. Eso es importante. Creo que la otra parte de la brecha en el mencionar la competencia... Porque una puede ser la competencia respecto a la cuestión de las máquinas, y la otra es que si en este mundo, ¿no?, del futuro, ¿no?, en el que pues es humanamente más apreciada la cuestión corporal, ¿qué pasa que con esta capacidad que despierta a Marie, ¿no? Claro. Ahora nuevamente o empieza otra vez de forma normal el aprecio pero de las cuestiones intelectuales, y entonces lo físico del circo se pierde, ¿no? O sea, se pierde como esa parte de aprecio, ¿no? O sea, creo que es ahí la otra cuestión de la brecha de decir la competencia, ¿no? Claro. O sea, tanto para la máquina en ese momento como está la situación, y que en un futuro de este futuro, nuevamente la cuestión intelectual desplace a la cuestión corporal, ¿no? Por supuesto. Y claro, ¿no? O sea, además de ese como miedo gremial, ¿no? Del espacio circense. ¿Qué hay que decir también esto, ¿no? O sea, en el libro en ningún momento nos plantean que Marie Font sea como una mujer imberbe, ni una mujer como alejada de sus cualidades psíquicas por el hecho de dedicarse al cultivo de su cuerpo. Sí, pues. O sea, no es una cuestión... Sí, no antagoniza lo físico y lo mental. No es un deus ex machina de repente se convirtió así en el superescritor. No, o sea, no estamos diciendo que no tuviera suficiente materia gris y el empleo de la misma, ¿no? Sí, no, en todo caso lo que hay, bueno, a mí sí me parece que es un poco deus ex machina, pero más bien me parece que es como el autor no es que necesite justificar su ficción, pues, ¿no? Sino que lo que él quiere poner en tela de juicio, ¿no?, es precisamente el asunto de la accidentalidad del arte, ¿no? O sea, bueno, en términos más simples, ¿no?, lo que sucede con la narrativa, es decir, tenemos estas máquinas que son las que crean nuestra nueva literatura, ¿no? Claro. Y son las dueñas de su propio ismo, ¿no? O sea, que es el digitalismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces el digitalismo, pues de alguna manera ha abarcado, ¿no?, y ha acaparado todos los espacios literarios, ¿no? Claro. Y ha derrogado a los seres humanos a un espacio de más bien ejercicio físico, pues, ¿no? Sí, tomando en cuenta que el digitalismo, ¿no?, se emplea para la cuestión específicamente de consumo, pues, ¿no? Claro. O sea... Sí, los bestsellers. Sí, sí, o sea, la lectura no es una cuestión recreativa o lúdica como tal. Exacto. Es una cuestión simplemente ociosa, pues, ¿no? Están todos los libros ahí y los consumes así tal cual como vas y te compras una botella de agua, pues, así como de... Incluso hay un rollo, ¿no?, que despierta y bueno, o sea, el libro tiene dos narradores. Hay un narrador omnisciente, ¿no?, que permanece más o menos el primer cuarto del libro, y posteriormente la narración es tomada por un sujeto, ¿no?, que dentro de la ficción del libro pues es un editor, ¿no?, que es primeramente un arquitecto, ¿no?, que es desplazado de sus labores como arquitecto precisamente por la precisión de las máquinas. Por la presencia de las máquinas, ¿no? Y entonces este editor, ¿no?, pues pierde su trabajo, ¿no? Despierta un día y dice, bueno, mi misión ahora, ¿no?, que aquí sí hay un rollo de tecnofobia, ¿no? O yo creo que es aquí, o es a través de este personaje, como el autor desahoga claro. la tecnofobia con la que quiere como trabajar el texto, y dice, bueno, mi papel, ¿no?, como ser humano en esta tierra será la de descubrir, ¿no?, como la inteligencia creativa que logra escribir lo que las máquinas no logran escribir, ¿no? Sí, de hecho. Dice, a lo mejor mi papel como arquitecto, ¿no?, es un papel matemático que es muchísimo más fácil de suplir por estas inteligencias artificiales, pero sé que, ¿no?, adentrándome más al arte, ¿no?, y en su idea, ¿no?, a través de la literatura, encontraría, ¿no?, algún artista, alguna escritora, algún escritor que pudiera redignificar, ¿no?, que es algo, el esfuerzo humano. Que es algo que me parece muy natural por parte del personaje, pensando en que bueno, sí, o sea, hasta cierto punto, si lo pensamos de cierta forma, o con ciertos avances tecnológicos, es que es verdad, ¿no?, que el diseño del arquitecto puede suplirse precisamente porque, si tanto hoy en día se apoyan con el uso de tecnologías, ¿no?, de diferentes programas de diseño, pues porque no, una inteligencia artificial crea sus propios diseños y entonces va y lo ejecuta, pues, ¿no? Así como ya existen estas máquinas de producción en serie de algo, pues entonces quizá se inventa para el 2202, que en el que sucede esta obra, pues ya hay una máquina gigante que nos genera un edificio de pe a pa con todos sus cálculos, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Ajá, exactamente. Por eso me parece muy natural. Y no es una cuestión forzada como de que sí, ahora yo tengo que cumplir mi otro destino, que es tal, no es como de no. O sea, se ve orillado a buscar un nuevo destino. Exactamente, es como de, es que yo ya estoy en esta posición en el que mi oficio realmente es una cuestión inservible, pues, ¿no? O sea, claro. Porque ya la no sé, la máquina genera sus propios cálculos y sus propios diseños y todo, pues, o sea, son cuestiones de seguridad. ¿Y yo qué hago, no? Y es eso, o sea, pero afortunadamente nuestro arquitecto sí le gustaba la lectura, pues, ¿no? Sí. Le gustaba la literatura. Que es a donde va después, ¿no? Es como de, pero entonces, ¿qué pasa con estos libros que sí me entretenían, que siento que me hicieron crecer, ¿no?, que me daban cosas? ¿Y por qué ahora me parece fría esta nueva literatura, ¿no? Sí, incluso por la parte de que él, o sea, creo que nunca se desprende de su lenguaje o de su naturaleza de arquitecto al hacer como una especie de comparación en que todas estas cuestiones fabricadas en serie es como de, o sea, él lo piensa así como de, es que es una casa, ¿no? Pero están todas hechas así. Tal cual, tiene las mismas medidas y tiene específicamente todo, pero no hay esa cosa personal que digas, es mi casa, ¿no?, con mi diseño, ¿no? Claro. Y que aparte de que fuera funcional y bien habitable y segura y todas estas cosas, no tiene esos detalles que la harían sentir mía, pues, esa casa, ¿no? Y lo mismo lo va a empezar buscando con los libros, pues, ¿no? Que son estas cosas que nos entregan, que podemos tomar como si fuera un sobre de comida y lo ponemos ahí siempre lo mismo, pues, ¿no? Ahí es donde creo que es muy conveniente el criterio, pues, ¿no?, de este personaje al toparse, pues, con Marie y que le dice, pues, yo ya tengo 8 obras magníficas publicadas, ¿no? Sí, o sea, por obra literaria, ¿no?, que en realidad es por la voluntad del autor. Sí, claro. Este editor se encuentra con Marie, pues, ¿no? Sí. O conoce a Marie, ¿no? Y Marie le dice, bueno, pues yo tengo esta obra, ¿no?, y yo creo que soy una autora excepcional, ¿no?, un autor increíble, creo que estoy muy por encima estilísticamente de lo que han logrado replicar de nosotros las máquinas. Uh-huh. Y soy la persona a la que buscas, ¿no? Entonces deciden editar el libro, pues, ¿no?, deciden editar las obras completas de Marie Font, ¿no? Uh-huh. E incluso cumple como este capricho, ¿no?, de escribir las obras, o más bien de editar las obras completas de Marie Font, como si se tratara de una compilación en vez de una primera publicación, ¿no? Ajá. De la señorita, claro. Marie. Es como ya después de tantos años por fin pudimos juntar todas las obras. Por fin lo logramos, claro. Y entonces lo que sucede aquí, pues, es que después de la publicación, pues hay una especie de éxito nulo la publicación, pues, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ahí más o menos lo que pretende Bertolino, ¿no?, es como hablarnos de esa relación maquiavélica que hay entre la oferta artística, ¿no?, y la demanda artística, pues, ¿no? Sí, y que de hecho esta cuestión de que no necesariamente se tuvo éxito con la publicación de estas obras completas. A mí la idea casi me parece plagiada de Fahrenheit. Francamente. Hay algunos aspectos, aspectos. En el contexto de, bueno, lo que quiso, bueno, lo que sucedería en Fahrenheit sería como, tenemos la prohibición sobre la literatura, ¿no? Y esta prohibición de la literatura establece que las personas ya no están interesadas en leer, ¿no? Lo que sucede en este caso no es eso, sino siguen existiendo lectores, ¿no? Pero lectores que siguen existiendo ya no quieren el ritmo humano de la literatura. Ajá, exactamente. Ahora están habituados a otro tipo de letras. Que eso es precisamente por lo cual en esta obra nos dicen que cuando se publican las obras completas, yo entiendo que es por eso que no se tiene el éxito, porque después de tantos años se perdió esa cercanía con el ritmo humano de la narrativa, pues, ¿no? O de la poesía, ¿no? O de lo que quieras, pues, ¿no? Pero esa como pulsión, como raíz, no sé, humana, ¿no? En la literatura se perdió. Entonces, es enfrentarse a un extraño nuevamente. Es como, pero ¿por qué no está predecible la trama? Así como, claro. ¿Qué? Pues, o sea, ¿por qué? ¿No? Sí, ¿por qué no sé lo que va a suceder? Ajá, porque tiene este tipo de lenguaje, ¿no? Porque utiliza distintos tipos de narradores y luego a cada rato me cambia... los tiempos de los verbos, pues es como ¿qué es esta obra, pues, ¿no? Y no sé, es como no sé si como ejercicio es qué obras a lo largo, o sea, pero ya así como en esta realidad, claro, tuvieron ese efecto también, pues, ¿no? O sea, que en su momento llegaron a tener como, o sea, que cierta obra en específico publicada hizo esa ruptura, ¿no? Así como de, es que esto no lo habíamos visto antes, ¿no? Claro. Como de, ¿qué rayos, no? Está pasando. Lo que termina, es que hay que decir también, generalmente toda obra de ciencia ficción es en el fondo una obra que pretende poner en contraste, ¿no? Espectros de carácter filosófico, pues. Claro. O sea, difícilmente una obra de ciencia ficción solamente pretende como el cuestionamiento ético de las labores científicas. Es muy raro que suceda eso. Hay algunos casos, sobre todo con la ciencia ficción oriental, en los que lo que se pretende es precisamente veces contrastar oriental. Esa moralidad con el hacer científico. Sí. Pero generalmente la ciencia ficción occidental, y con esto también quiero implicar a la rusa, ¿no? Porque la ciencia ficción rusa es de carácter occidental, no es de carácter oriental. No. Más bien lo que se pone en contraste, ¿no? Es como el espacio filosófico en el que transcurre la ciencia y la manera en la que esta ciencia tiene implicaciones sobre la vida de las personas en términos operativos, pero no necesariamente en términos morales. Sí. Ahora, lo que trata de hacernos ver Bertolino es, pues, hay una cosa en el arte que es el accidente, ¿no? Sí. Y estas máquinas no logran replicar el accidente, ¿no? Y nos habla del accidente desde el principio del libro, pues, cuando Marie cae, pues, ¿no? Porque Marie no construye estas cosas si no es por un accidente. Marie no es una mujer letrada. O sea, quizás después del golpe, ¿no? Cambia como la mente de Marie, claro. Y Marie se convierte en esta mujer letrada, ¿no? Que no era antes del golpe, pues, ¿no? Sí. Y es a través de ese accidente como se construye esa obra literaria que de alguna manera puede romper el canon, ¿no? Del ismo establecido, ¿no? Que también hay que decir, ¿no? Que, o sea, durante el libro se habla constantemente de la época que vivimos tú y yo, ¿no? O que vivimos tú y yo y las personas que escuchan el programa, o tú y yo y las personas que han caminado por la calle, o tú y yo y las personas que van en el camión, ¿no? Como una etapa histórica, ¿no? Ajena, ¿no? Sí. O sea, de la misma manera que, por ejemplo, nosotros hablamos de la Edad Media, ¿no? En la primera mitad del programa, las personas de la novela hablan de nuestros tiempos, ¿no? Como los tiempos del antropocentrismo, ¿no? Ajá. Y entonces dicen, ahora, ¿no? Quien está escribiendo, ¿no? Y las nuevas historias ya no nos contemplan como seres complejos y libres, ya nos contemplan como seres determinados que calculan como lo que sucede con sus personajes dentro de la narrativa a través del determinismo matemático que las máquinas comprenden, pues, ¿no? Que ahorita lo que dices eso de... O sea, es como el superhoróscopo, ¿me explico? Es como el... Y es que si hay una precisión y si hay estudios específicos reales de que precisamente este antropocentrismo lo dicen escritores de 1800. Claro. Finales de 1700, principios... De eso estamos hablando antes del programa. Principios de 1800. O sea, ellos ya estaban hablando de 200 años después, y nosotros estamos hablando de una obra que habla de 200 años después, pero ahora de nosotros, pues, ¿no? Y esa es esta parte cíclica de la historia en la cual, por una especie de accidente, ¿no? Se hace como una premonición, ¿no? De ahora qué va a pasar, que ya no hay antropocentrismo, ¿no? Ahora que es una cuestión mecánica y digital, pues. Se nos viene encima el tiempo, pero más sí, o menos. Sí quiero como recordar, bueno, hablar más bien solo un poco de la reflexión final del texto, ¿no? Claro. Que lo que dice al final es un rollo así como, bueno, o sea, sí que es verdad que existió esta época antropocentrista y todo lo que haga falta imaginar con respecto a ello, ¿no? Hoy. Pero lo que pretende es que no distendamos nuestra perspectiva literaria como una perspectiva ficticia, pues, ¿no? Sí. Lo que nos dice es, la literatura humana, ¿no? Porque él ya plantea esta división como entre la literatura humana y la literatura digital, o la literatura de las inteligencias artificiales, ¿no? Sí. Y nos dice, la literatura humana es una literatura que parte de la ficción, ¿no? Donde los personajes rompen patrones que no rompen en la vida real, pues, ¿no? Donde usted, que es una persona de calle, ¿no? Y que constantemente comete los mismos errores y se tropieza todos los días en la mañana con la misma piedra. El anime. Decide no tropezarse, ¿no? Con esa piedra un día, ¿no? Ajá. O por alguna razón no se tropieza con esa piedra un día. Y el hecho de poderlo imaginar y el hecho de poderlo ficcionar establece que usted podría llevarlo a cabo en la vida real, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que estas máquinas escriben estas historias en las que los personajes constantemente fracasan y cometen los mismos errores, porque es así como es realmente el ser humano, y lo que pretenden es que usted se identifique con el personaje para que siga consumiendo la literatura objetiva, ¿no? Sí, soy yo. Y estancante, ¿no? O sí. Estancada de estas máquinas. Lugares comunes. Pues anulan, ¿no? O arruinan su capacidad de libre albedrío. Y lo que termina diciendo el libro es algo así como, bueno, ahora, ¿no? Que hemos recuperado la capacidad de ficcionar, ¿no? Ahora que tenemos de nuevo escritores humanos, ¿no? Y ahora que estos personajes pueden volver a imaginarse una libertad a través del accidente, ¿no? El estallido de la otra parte de la imaginación, ¿no? Entonces ahora solo estamos a la espera de que las máquinas empiecen a consumir su propia literatura, ¿no? Y a mí me parece una forma muy interesante de cerrar, ¿no? Porque lo que dice es, esos personajes repetitivos, ¿no? Que se tropiezan siempre con la misma piedra, ¿no? Y esos personajes que no se tropezarían por la calle y no se golpearían en la cabeza y no despertarían de su coma con una obra perfectamente construida en su cabeza. Serían las máquinas. Serían las máquinas, ¿no? Sí. O sea, las máquinas siempre fueron las consumidoras que merecía. La literatura de esas mismas máquinas. Sí, incluso por la misma autoconsulta de qué escribimos ya y ahora cómo vamos a hacer otra de esa, pero que tengan los nombres distintos y bla, bla, bla, pero sean las mismas tramas. Claro. Sí, que es esta frase de no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? ¿Y pero es, llevada a su máxima expresión, pues. Y que es el tema de estas historias de Marie Font no son escritas por esas máquinas precisamente porque esas máquinas, de haber obtenido la sensibilidad y no solo el carácter creativo, no tendrían la facultad de disfrutarlas, pues, ¿no? Además. ¿Sí? Sería como, no sé, tenso o ansioso, ¿no? Para la máquina que sabe de patrones y que sabe de repetición. Ajá, porque tiene esos errores, ¿no? Exacto. Sí, es como, no, es que eso no va ahí, ¿no? Sí, suena a corrector de estilo. Pero bueno, Terrance Bertolino, y nada, buen texto, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad me sentí mucho más identificado con Marie Font, que con el editor. Sí, es que el editor trata de a veces de catalizar cosas y a veces de sintetizarlas, pues, ¿no? O yo sea, creo que el editor es muy obviamente el alter ego, ¿no? De Terrance. Ajá. Y quizás también esa presencia opresiva de Terrance dentro de su propia literatura, que justifica la literatura humana como una literatura del error, ¿no? O sea, como que él mismo entra ahí en un ciclo también de, ¿cómo decirlo? Pues se da palmas en la espalda él mismo, ¿no? Sí. Como que, todos los escritores. Que al mismo tiempo también quiere apuntar a 2-3 culpables. Pues, exactamente. ¿No? Sí, o sea, sí va a ser así como de, no, yo no aventé ese cuchillo a ciegas para enjuiciar a nadie, pero sí lo aventé. Sí, lo aventé. Y nada, pues eso sería todo. Tenemos rola para el final, ¿no? Tenemos dos canciones, de hecho. Anda. Sí, cierto. Una que es referencia a Padre Rico, Padre Pobre. Y la otra. Quieren dinero de los prisioneros. Ajá. Y la otra es una referencia directa a. ¿Cómo les dije? Memorias. Diarios de un seductor de Woody Allen. Que obviamente tendremos al Sol de México. Y si usted quiere. Con una canción. Escuchar las últimas dos rolas del programa. Y nos está viendo a través del live en Facebook, pues lo sentimos, no las va a escuchar. No, hoy no se va a poder. Y si quiere escuchar el principio del programa, tampoco va a lograrlo escuchar a través de live en Facebook, ¿no? Entonces vaya a Radio Cartón.